Terror y Nada Más presenta Vamos, Oscar, a cenar. ¡Ya voy, papá! Vamos, hijo. Hoy tenemos para cenar un filete con patatas fritas, que sé que te gustan mucho. ¡Qué bien! ¡Es mi cena preferida! Papá. Dime, Oscar. ¿Cuándo va a regresar mamá? Oscar, ya te he dicho que mamá se fue al cielo y ya no volverá. Está con Dios, pero papá está aquí para cuidarte. ¡Eso no es verdad! ¡Me estás engañando! ¡Yo hablo con ella muchos días! Oscar, eso no puede ser. Es así, y me da igual si me crees o no. ¡Te odio! ¡Quiero que vuelva mamá! Desde que María murió, todo era diferente en casa de Juan. Oscar no aceptaba la pérdida de su madre, y Juan no sabía cómo ayudar a su hijo para que lo aceptara. Hacía ya un mes que María murió en un accidente de tráfico. Fue un duro golpe para todos. Pero hoy, Juan va a descubrir que su hijo no está tan equivocado como él piensa. ¿Por qué te fuiste, María? ¿Por qué me dejaste? ¡Ven, mamá! ¿Oscar? Juan abre lentamente la puerta de su habitación. Todo está oscuro. Solo algo de luz que sale de la habitación de Oscar da una extraña luminosidad al pasillo. ¿Oscar? Abre la puerta lentamente, al no escuchar respuesta. Solo el teclear en un ordenador se escucha en el silencio de la noche. Oscar, ¿qué haces con el ordenador a estas horas? La única luz que ilumina la habitación es la de la pantalla del ordenador. Oscar permanece inmóvil frente a la pantalla. Cuando Juan llega lo suficientemente cerca de la pantalla, consigue leer en ella, en uno de esos programas de chat, el nick mamá. Como te dije, papá, hablo con mamá a menudo, pero tú no me creíste. Juan no sabe qué hacer ni decir, pero pensando que alguien se está aprovechando de la tristeza de su hijo, escribe en el chat: seas quien seas, deja en paz a mi hijo. El cursor quedó parpadeando unos instantes. Vamos, hijo, apaga el ordenador, ya es muy tarde. Quiero hablar con mamá, déjame en paz. En ese preciso instante, una frase comenzó a escribirse en el chat. Hola, cariño. ¿Cuánto tiempo sin vernos? Por cierto, veo que sigues manteniendo ese buen cuerpo a pesar de llevar un mes sin mí. Juan se estremeció. El terror comenzó a caminar por su cuerpo, desde los pies a la cabeza. ¿Cómo podía verle María si estaba muerta? Apaga el ordenador, te he dicho, Oscar. ¡No, déjame en paz! En ese momento, Juan volvió a estremecerse. El corazón se le aceleró de tal manera que creía iba a morirse del horror que estaba pasando. ¿Eres tú, María? No puede ser. ¡Estás muerta! Juan, deja que nuestro hijo hable con su madre. Esto no puede estar pasando. No puede estar sucediendo. Debe ser una pesadilla. ¡Quiero despertar! Siempre te dije que había un más allá, aunque tú no lo creíste. Aterrorizado, Juan intenta no caerse al suelo del susto. Y va de un lado a otro de la habitación de Oscar, sin control, hasta quedar justo enfrente de un gran espejo, donde Oscar solía arreglarse antes de ir al colegio. Juan, pobrecito mío, no te asustes, solo estoy aquí para cuidar de nuestro hijo. En ese preciso instante, Juan quedó atónito mientras observaba cómo en el espejo aparecía la imagen de su esposa, tan bella como era antes de morir. María, ¿eres tú? ¿Cómo puede ser? ¡Estás muerta! Muerta, sí, pero por tus manos asesinas. Todo salió a pedir de boca. Todos creyeron que fue un accidente, pero tú sabes que no lo fue. ¡Tú asesinaste a mamá! ¡Eres un monstruo! Tranquilo, Oscar. Yo me encargo de tu padre. ¡Encárgate de él! ¡Dale su merecido! Me drogaste. Me pusiste a los mandos del coche y me estrellaste contra el árbol más grande que viste. Fuiste cauto al usar una droga que no deja huella. Pero no tuviste en cuenta algo que yo siempre te dije. Y es que existe el más allá. Lo siento, María. Me arrepiento de haberlo hecho cada día. Cada día que pasa. Ahora es demasiado tarde para arrepentirse. Mi hijo se quedará conmigo. Y tú morirás por lo que hiciste. ¿Sí, policía? ¿Policía? Mi padre acaba de tirarse por la ventana. ¿Pueden venir, por favor? Muy bien, Oscar. Siempre fuiste un buen hijo. Gracias, mamá. Ya nadie nos separará jamás. Juan nunca pensó que la muerte de María, su mujer, sería su sentencia de muerte. Una sentencia de muerte venida del más allá. ¿Han escuchado? Sentencia de muerte por Antonio Reverte Lucena. En este relato han intervenido Noemi como María, Antonio Reverte Lucena como Óscar, Juan, narrador y policía. Para seguir viviendo el terror y sintiendo el miedo, no dejes de visitarnos a nuestra web www.terrorynadamas.org.